Doctor, psiquiatra, ya no me digas tonterías. Doctor.

como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, venga, dame un tambor, olvida los temores, el tiempo se nos va. Pégate un poco más y mueve esa cadera, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Sabor a menaja y no pesetita, la sabellonera, para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, y esta noche quiero fiesta, yeah, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga, unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Pégate un poco más, ella da los temores, olvida los temores, el tiempo se nos va. Todo menos controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, por favor. No, no, no, no, no, no, no. No. mis ojos pueden descifrar el universo. Viento suave sin del cielo, al fin lo entiendo. Que este mundo gira y que algún día he de morir, pero contigo. En esta historia, no existe el tiempo. I'm not afraid to die.

not the way to do it. Despídete sin voltear.